Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2312 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con Juan de Dios Rincón, el control operativo, escuchando esta canción de Red Hot Chili Peppers, esta banda norteamericana de punk rock de 1983, Bicycle Song, una canción de bicicletas. Está bien, ¿no? Hay que promover el uso de la bicicleta. Claro, ecológico. Transporte ecológico, por supuesto. Más ahora que no hace calor, ¿no? Que está, aunque claro, llovió en algunas partes. Hubo unas lloviznitas por ahí aisladas. Hubo unas, y fíjense que déjenme decirles que el tiempo, la verdad que está verdaderamente, pues nevó en Cuernavaca. Sí. Bueno, en las montañas allá en el Distrito Federal. Se avecina en el noreste de México, ya se formó la séptima tormenta invernal. O sea, quiere decir que le está cayendo nieve en todo el norte de la República Mexicana. Dice, se prevén bajas temperaturas en el noreste, norte, centro y oriente de México. Pues ojalá nos llegue, ¿no? Porque yo sentí calor hoy, habíamos a 30 ahorita, grados. Ahorita hasta ahora ya está fresco, ¿eh? Estamos a 23 pues, y ya se siente. Pues estuvo nublado todo el día. Sí, claro. Pero pues yo creo que ahora sí nos va a llegar, creo que estamos en el frente frío número 28. Dice, se prevén nevadas en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México. Se prevén fuertes lluvias en Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y durante las siguientes horas se pronostican lluvias fuertes en Veracruz y Quintana Roo. Y en Yucatán no pasa nada. Claro. No, seguro va a llover, ¿no? Pues con esta tormenta invernal se pronostican aguanieve o nieve y vientos fuertes en Baja California, Sonora y en Chihuahua. Y en Yucatán, pues crioterapéutico el asunto. Claro. No, bueno, hay que prepararse, sí, va a bajar la temperatura, yo creo, en las próximas días. Porque pues se nos va a venir ese frente frío, esa tormenta invernal que llegará, ojalá que ya muy debilitada, pero sí ya necesitamos frito, ¿no? Para sacar suéteres, chamarras y... Y el coñac. Y el coñac. Ah, ¿tú eres de coñac? En frío, sí. ¿Para el frío? Claro. Qué barbaridad, maestro. O un buen tequilón. Bueno, sí, también. Cualquiera de las dos cosas que usted quiera. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros que tenemos noche de Coparmex aquí en Fórmula en los Negocios. Como ya hace más de 5 años nuestros amigos de Coparmex, pues nos envían empresarios, empresas e instituciones para platicar y comentar con ustedes. Hoy no es la excepción, tenemos a nuestros amigos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. En este fresco, como ya lo dijimos, fresco miércoles, ombligo de la semana. Y bueno, sí, ya se siente un poquito pues esta influencia de los frentes fríos. Van a seguir durante estos días. Ya sabe usted que siempre enero suele ser el mes más frío de la semana, así que bueno, tome las precauciones. Enero de la semana, del año. perdón. Tome las precauciones necesarias para no tener enfriamientos y tener algún problema de salud. Sí, sobre todo los gripa catarros. Y eso, ¿no? Sí, porque bueno, aquí todo el tiempo casi impera el calor, cuando llega el frío pues sí les pega, pero con tubo a todo. No, y la humedad, claro. Lo que llamamos acá la heladez. La heladez. Y bueno, la sugerencia de siempre, quédese con nosotros, tenemos un tema muy, muy pues interesante. Si usted está pensando en su empresa, si alguna vez ha hecho esta pregunta, capacitar o no capacitar, that's the question, aquí le vamos a dar algunas reglas que le van a servir, pues primero para decidir la capacitación y segundo para enfocar esa capacitación y que le sea realmente de provecho. Entonces no se vaya, quédese con nosotros, le traemos también el tip de la semana, como ya es costumbre, y vamos a tener aparte a nuestros invitados de Coparmex, que además nos visitan, como ya lo dijo Roberto, del Instituto de Especialización para Ejecutivos, una institución que ya tiene 41 años Y bueno, vamos a estar platicando con ellos de la oferta académica que ofrecen para, pues, para ejecutivos, para y posgraduados y demás, ¿no? Así es, amigos, quédense con nosotros. Déjenme presento a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña la licenciada Carmen N. Fraga Moreno, Coordinación de Admisiones de Posgrado del Instituto. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Gracias por la invitación y gracias a Coparmex por permitirnos estar esta noche con ustedes. Y qué bueno que vienen, ¿no? Pues ustedes han venido regularmente acá al programa, ¿no? Qué bueno, sí, me da mucho gusto. ¿Cómo arranca el año, Carmen? Muy bien, con muchos proyectos y aquí venimos a platicarles en el programa todo lo que trae el Instituto de Especialización para Ejecutivos Plantel Mérida para este 2016. Perfecto. Okay. También nos acompaña Fidel González Treviño. Él es el subdirector de la plantel Mérida. Fidel, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, René, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Tú también ya eres conocido aquí en el programa, ¿no? Ya has pasado algún par de ocasiones. Bueno, ya llevamos ocho años, así es de que han pasado un montón, pero qué bueno, bienvenidos, qué bueno que regresan. Muchas gracias. Aquí a... Oye, platícame una cosa, mencionaba René, y nos mencionaba antes de entrar al programa, 41 años del... 47 años. Bueno, sí. Total. Oye, a ver, platícanos la historia. ¿Cuándo, dónde empezó? ¿Cómo se inició el instituto? Claro. El instituto inició ya hace ya 47, como lo acaba de comentar, en la Ciudad de México. De hecho, el instituto tiene un alcance nacional. Tenemos cuatro planteles distribuidos en México. Tenemos en el DF, en Guadalajara, en Monterrey y, por supuesto, aquí en Mérida. Nosotros, mira, como plantel Mérida, abarcamos los estados de la península. Correcto. O sea, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Okay. Y tenemos presencia en las ciudades que conforman como Campeche, Ciudad del Carmen, okay, Chetumal, en la parte de Quintana Roo, así como Cancún, por supuesto, Playa del Carmen, que recientemente iniciamos, y aquí en Mérida. Entonces, ya es una institución ya con mucha experiencia en lo que es la parte de investigación, de claro, educación profesional continua también, porque además de los posgrados, tenemos el área, ahora que comentaba René lo de la capacitación, pues tenemos el área de educación continua, que manejamos, okay, cursos, talleres, diplomados, seminarios. Bueno, una gama bastante amplia de lo que es la capacitación, ¿no? Y yo creo sobre que, todo de calidad. Por supuesto, también, porque, bueno, el nombre lo dice, ¿no? Es un compromiso importante, especialización para ejecutivos. Y mira que Mérida ha crecido fuertemente, tanto en empresas, en instituciones educativas, ¿no? Ustedes forman parte de la oferta educativa en Mérida, que yo recuerde, pues había 63 universidades a nivel profesional, más las que acaban de anunciar, porque hoy en esta semana acaban de anunciar dos o tres más. Pero a ver, platícanos, Fidel, la especialización del instituto va dirigida exclusivamente a ejecutivos. ¿Cuál es el rango para la oferta educativa que tienen? Mira, Roberto, nuestra especialización va dirigida hacia lo que son empresarios, directores, okay, altos representantes que se encuentran tanto en lo que es la iniciativa privada, en empresas, como también en el sector gobierno. Correcto. De tal suerte que abarcamos un amplio mercado en donde básicamente lo que hacemos es desarrollarlos, especializarlos precisamente, okay, en temas financieros, empresariales, okay, fiscales, okay, de negocios. Y ese es realmente el mercado importante al que nosotros estamos atendiendo actualmente. De hecho, déjame decirte que así como comentaba Carmen, pues en la península no somos nuevos. En realidad, claro, tenemos ya más de 15 años desarrollando aquí esto, en Mérida, sí, okay. Nada más que hasta hace un año, en enero del 2015, okay, ya finalmente pudimos tener nuestro plantel propio, ya, correcto, construido y diseñado y configurado. Oye, interesante y muy importante, claro, de este tipo de institutos de especialización, ¿no? Bueno, esto habla de una consolidación en el aspecto de capacitación, ¿no? O sea, en la era que estamos viviendo ahora, lo más importante es el desarrollo del talento en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Porque el mundo tecnológico en el que estamos inmersos, si no desarrollas el talento de la gente, te quedas obsoleto en una semana, ¿no? Así es. Por decir algo, ¿no? Así es. ¿Cuál es la gama que incluyen de posgrados, carreras, cursos y talleres? A ver, platíquenme claro, un poco. Claro, mire, aquí en el plantel Mérida ofrecemos las maestrías, que son en impuestos, en gestión de negocios, en finanzas, y también tenemos el doctorado en ciencias de lo fiscal. Órale, doctorado así en ciencias de lo fiscal. Es. Que de hecho es el único a nivel nacional. Pues sí, porque pues ahora que con el SAT, que es nuestro socio de todos los empresarios, pues más vale saber, ¿no? Hay que meterse al doctorado. Pero bueno, interesante, amigos, quédese con nosotros. También le vamos a platicar sobre cuáles son los aspectos más relevantes de la capacitación, porque pues todos tenemos que entrarle a la preparación y al aprendizaje. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Say it's true, but I know that I will always be with you. Qué linda canción, amigos, qué linda voz de Katy Melúa. Es esta canción, se llama 9 Million Bicycles. Hoy te viniste en bicicleta, Juanelo, porque pues ya llevamos dos canciones. 9 Million Bicycles se llama esta canción. Es una canción escrita y producida por Mike Batt y la canta la cantante Katy Melúa en su segundo álbum Peace by Peace, Peace by Peace. Qué linda voz tiene esta, que ya la habías escuchado. Sí, sí. Sí, canta bien. Katy Melúa, ¿cómo no? Katy Melúa. Buena música, Katy. Buena selección. Gracias a todos los que nos acompañan. El equipo completo aquí en Fórmula de los Negocios. Aranza Angulo en las redes sociales. En permanente comunicación con ustedes a través de @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, estamos en permanente comunicación con usted. Procuramos mantener posteos de información relevante de los negocios y lo que va aconteciendo en el mundo. Así es de que comuníquese con nosotros, nos mantenemos en permanente comunicación. Gracias por acompañarnos, déjeme darle una recomendación. Mire, ya miércoles de la semana, ombligo de la semana, como decimos por acá, yo le voy a dar una recomendación que se vaya a cenar, se vaya a desayunar o se vaya a comer al restaurante La Mansión. ¿Ya lo conocen? ¿Ya fueron a La Mansión? No, todavía. No ha sido, Carmen. ¿Qué pasó? Mira, el desayuno... Prometo que iré. Por favor, fíjate esto. Venden en el desayuno lo que a mí me gusta, que son unos huevos veracruzanos, que son huevos revueltos como en taco, en tortilla, ajá, bañados con un frijol colado, le ponen encima un generoso pedazo de aguacate, te ponen cremita, tu queso y un pedazo de chorizo asado. ¡Qué rico! ¿Qué tal? Sí, se antoja. Se ve que no comieron, ¿verdad? No. Pero ese es para el desayuno. Así es que váyase al restaurante La Mansión. La verdad que es un restaurante típico mexicano que tiene una tradición pues de 58 años. Tenemos la fortuna que está la franquicia aquí en Mérida. Es un restaurante de lujo, pero que tiene excelentes precios. Compruébelo usted, un excelente ambiente. Está en Plaza Solar, el tercer piso. Déjeme decirle que es el único restaurante que yo conozco que tiene más de 200 estacionamientos techados. Así es de que su coche ni se moja ni se asolea. Tiene 3 pisos de estacionamiento. En Plaza Solar, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Están en tercer piso, tiene una. Mire, a estas, con estas temperaturas, están en la terraza, con buena música. Este es un lugar espectacular. Vaya, vaya a La Mansión. Y si dice que usted escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar. Si va en la mañana, pues un jugo de naranja, ¿no? Si va al mediodía y en la noche, pues una copita de vino para que. ¿Les gusta el vino y la comida? Como debe de ser, ¿no? Digo. ¿O no? No van a decir que agua de horchata. No, está bien, no es lo que quieran. Vayan a La Mansión, amigos, para que usted sepa de lo que le estamos platicando y disfrutará verdaderamente de alimentos frescos y platillos únicos, exclusivos de La Mansión. Vaya usted para allá. Pero bueno, nos acompañan nuestros amigos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, licenciada Carmen N. Fraga Moreno, de la Coordinación de Admisión de Posgrado, y también el señor Fidel González Treviño, subdirector plantel Mérida. Y René Bernal, ¿con qué arrancamos, René? El tema de capacitación es muy importante, ¿no? Claro que sí. El tema son las 7 reglas para la capacitación. Quizá usted esté pensando que el capacitar a su gente pueda representar un desperdicio de tiempo, de dinero, pero la realidad es que sí contribuye a la formación laboral de los empleados y por ende a la productividad. ¿Sí? Si usted no está en línea con esta afirmación que acabo de dar, entonces hay ahí algún problemilla de entendimiento de su empresa. ¿Por qué? Porque es un hecho que las empresas más exitosas, pues regularmente tienden a tener gente más capacitada. Sin embargo, hay algunas cuestiones como que se dan, como por ejemplo, que los temas de capacitación deben de ser acordes con las necesidades de la empresa. Porque si usted capacita a la gente solo por capacitar, o sea, como tiene gente que tiene empleados y simplemente se le ocurre vamos a capacitarlos, pero esa capacitación no se enfoca a los intereses de la empresa, lo único que va a lograr usted es que esos empleados pues ocupen esa capacitación posteriormente, es decir, que junten dinero y que después se emigren para poner en práctica esos talentos. Hoy día la capacitación es un activo importantísimo en las empresas y de ahí surgen instituciones como las de ustedes, Felipe, por esa necesidad de especializar al empleado, ¿no? Pero la empresa tiene que ver esto como una necesidad, como una inversión, ¿no? Sí, de hecho, la capacitación es un proceso de mejora continua. O sea, correcto, sí. Necesariamente tenemos que estarnos capacitando todo el tiempo. Los mercados se mueven, evolucionan, hay nuevas reglas de juego. Correcto. Hay nuevos competidores, nos internacionalizamos y de alguna manera todo esto implica que tengamos que estar actualizados para poder hacer negocios. Entonces, significa que esta capacitación tiene que ser relevante para lo que hacemos, pero también alineada a los propósitos del negocio. Y dijiste algo importante, claro. Continua, porque muchas veces los empresarios pensamos con que, ay, pues ahí te mando un curso, ahí te mando una conferencia, así como las que luego hacen en la Coparmex, ahí mando a todos mis trabajadores porque es barato y ya. Con eso le exigimos al trabajador altos desempeños, cosa que no sucede, ¿no? Tiene que haber un proceso continuo, un esfuerzo continuo de capacitación. Además, eso ahorra más que no darla, ¿no? De hecho, imagínate, pregúntale a cualquier empresario cuánto le cuesta contratar un novato. Claro. En lugar de capacitar al empleado que ya hoy tiene. Correcto, sí, correcto. Fíjate, sí, buen ejemplo. Fíjate, lo lamentable es que hay empresarios que ni siquiera han hecho ese balance, ¿no? Que yo creo que si lo hacen se van a llevar una verdadera sorpresa, ¿no? Que les va a decir a final de cuentas que tienen que invertir en la gente que, como bien dices, ya tienen. Es correcto. Esa es la mejor propuesta que hoy puede existir. Ahora, tú dijiste algo también cierto, que esto debe ser un proceso de mejora continua, ¿sí? Solemos pensar de que, como dice Roberto, que con un curso que la gente tome, pues ahí ya se acabó el problema. Y no es así. Por un lado, la gente es muy reticente al cambio, pero es lo único que permanece continuo. Y como bien lo dijiste, hay que estarse adaptando a nuevos mercados, a nuevos procesos, y la única manera de adaptarse bien es por medio de la capacitación. Es correcto. De hecho, es el único elemento que nos da los suficientes conocimientos y habilidades para podernos desarrollar mejor en lo que hacemos. Claro. Y claro. Enfrentar las nuevas reglas, los nuevos retos, las contingencias que se puedan presentar en el camino, solamente a través de conocimiento es como vamos a poder resolverlas. Fíjate que yo que me dedico al ramo de la capacitación, en lo que es manejo defensivo para plantillas de choferes, hay un hecho innegable. Los accidentes están aumentando porque el parque vehicular está en crecimiento. Y digo, no, eso no es, no es ninguna, no, es, no soy profeta, basta que veas a tu alrededor y te das cuenta que hay muchos más vehículos. Y sin embargo, me topo con empresas que no consideran el, útil el capacitar a sus empleados, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, híjole, ¿qué pasa? ¿Por qué esa reticencia a la capacitación, ¿no? O sea, y sobre todo a nivel gerencial, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos que como dueño del negocio, pues contratas a un gerente y basta lo que te dice en el currículum, que ya también está comprobado que el 90%, bueno, no sé, a lo mejor estoy exagerando. Te fuiste muy alto. El 70% mienten en los currículum, ¿no? Te dicen que sí saben cuando no tienen esas habilidades, y entonces es una habilidad gerencial directiva el encontrar cuáles son las necesidades de capacitación y desarrollo en cada individuo, pensaría yo, ¿no? Ahí está todavía lo que yo recuerdo que hace muchos años en IBM, por ejemplo, de los época de los 80s, te hacían un estudio para los que trabajaban para IBM, te hacían un estudio para hacer una proyección de tu carrera. O sea, ¿en qué necesitabas capacitarte para desarrollar una carrera completa en la empresa como IBM, ¿no? Y eso sigue siendo vigente hoy en cualquier organización, ¿no, Carmen? Así es, definitivamente. Eso es muy importante, como comenta René. La mejora continua es de suma importancia, pero también, como mencionan ustedes, hay que saber detectar qué Correcto. Necesidades hay en la organización. Porque igual y si lo capacitas en algo que no va enfocado o dirigido a los objetivos de la organización, pues obviamente ahí vienen los problemas, ¿no? Pues sí, yo conozco muchos empresarios que mandan a su gente, ¿por qué vamos a ese curso, jefe? Pues porque está barato, güey. Sí, sí, suena gordo, pero es real. Sí. Algunos, oye, porque son gratis, básicamente. Aprender allá de piloto de pruebas. No, pero yo no tengo nada que ver. De veras, sucede, pero, ¿no, Carmen? Fíjate que muchas sí. empresas no abundan en el tema de ver las intenciones de carrera del empleado. Es decir, los y como empresario, a lo mejor, si sé que mi gente se va a quedar, que tiene intenciones de permanecer, bueno, pues a lo mejor va a ser más fácil que los capacite. Pero es una parte en donde tampoco invierten. Es decir, sé que eres empleado porque cada quincena te tengo que pagar, pero no sé qué es de tu vida, exacto, qué planes tienes, qué aspiraciones, etcétera, etcétera. Eso te hacen la pregunta cuando te contratan, cómo te ves de aquí a 5 años y no te la vuelven a hacer jamás, ¿no? Entonces, ahí también como que hay una pero bueno, ¿no? Por eso, amigos, por eso es importante la oferta del Instituto de Especialización para Ejecutivos, porque, bueno, y es una pregunta que les hago, me la contestan regresando del corte, ¿por qué especialización de ejecutivos? O sea, ¿no? Casi toda la mayoría de las instituciones educativas se van a los chamacos, a la prepa, a la carrera, pero ¿por qué ejecutivos? Que yo creo que es algo importante. Puedo percibir alguna de las respuestas, pero pues mejor que nos lo digan ellos ahorita que regresemos del corte. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Fórmula en los Negocios en Facebook y @ en los Negocios en Twitter. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Right on Time, se llama esta canción de Black Box. ¿Qué es esta? Right on Time es una canción grabada por la banda italiana de banda de dance band, se llama Black Box. Pues sí, se oye la música, ¿no? Right on Time con Black Box tiene buena aceptación de allá de 1988. Todavía música disco, ¿no? Pues suena muy a disco. Sí, suena música. Sí les tocó la música disco, ¿no? Sí. ¿O me vas a decir que no, Carmen? ¿Verdad que estaba te gustaba pequeña, ir? Pero sí. Ah, pero sí. Y sí iba también, o sea, como debe claro, de ser. Claro. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Bueno, mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Por favor, Así es, como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recordamos que el artículo 70, fracción quinta del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán prohíbe la circulación de los vehículos que porten faros o luces cuya intensidad afecte la visibilidad de los demás conductores, por lo que te sugerimos no cambiar los focos que tu vehículo tiene de fábrica por otros que sean de especificaciones distintas. Ten en cuenta que por hacer que tu auto se vea tuneado, puedes causar un accidente. Créame que cuando los ingenieros diseñaron su vehículo, verdaderamente se dedicaron muchas horas para ello, ¿no? Para que no le cambie usted cosas que pueden poner en riesgo su vida y la de los demás. Por lo pronto, en breve vamos a estar iniciando nuevamente los cursos de manejo defensivo para adolescentes, y ya sabe que para los cursos de manejo ecodefensivo para operadores de vehículos ligeros y pesados y para motocicletas puede llamarnos al 241-7467 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Todos tenemos, no hay escuelas donde te enseñen a manejar, René, así es de que. Y como lo dije hace rato, los accidentes van a la alza por el aumento del parque vehicular. Sí, bueno, estadísticamente pues hay más carros, claro. Pues hay más probabilidades de que choques. No hay que ser un genio para deducir eso. Por supuesto, ¿no? Pero también no hay que ser un genio para aprender a manejar. No, claro. Que es así de simple. Déjeme darle la bienvenida a nuestros amigos de Carfix, su servicio de confianza. ¿Quién es Carfix? Nace gracias a la experiencia obtenida en el trabajo diario y durante más de 40 años. O sea, ellos sí saben lo que es eso. En el mantenimiento vehicular de Avis a nivel nacional. O sea, Carfix, entiendo, es el taller de los vehículos de la rentadora de autos Avis. De hace 40 años. Sí, es la más grande a nivel nacional. Así nació. Y ahora tienen servicio y van a estar aquí en Foro de los Negocios platicando y conversando con usted el próximo lunes. Los tendremos aquí para presentárselos, pero déjeme decirle, ellos los servicios que brindan son mecánica express, general y mecánica mayor, ojalatería y pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, elevadores de cristal, golpes, repintado automotriz, reparación y pintura de rines, electricidad automotriz, diagnóstico por computadora, estética automotriz, lavado de vestiduras, pulido, mira qué buenos servicios. Todo lo que tiene que ver con llantas, venta, instalación, alineación, balanceo y rotación. Ellos están ubicados en Carfix Aviación, que es calle 81A, número 614C, Avenida Aviación, Colonia Zambula. Te voy a dar los teléfonos, 948-3394, 948-3078. Ellos tienen un horario de atención de lunes a viernes de 7 de la mañana, muy buen horario, porque sí, para facilitarte pasas, dejas la tu vida. Coche y te vas a chambear, ¿no? Claro, claro. De 7 a 18 horas y los sábados de 7 a 14 horas. Por acá vamos a estar platicando con nuestros amigos de Carfix. Les mandamos un saludo y una cordial bienvenida aquí a Fórmula en los Negocios. Un complemento sensacional. Claro. Sobre todo, usted aprende a manejar y con un taller de esta categoría, pues ya está hecho tu automóvil, ¿no? Ya está. Oye, además, que estén pendientes el lunes que entrevistemos a Carfix, porque seguramente pues se van a poner guapos con algún tipo de promoción, como ya sabe que aquí les pedimos a los que vienen por primera vez para que se estrenen como patrocinadores, ¿no? Ahí tiene usted, amigos. Gracias, gracias. Regresamos con nuestros amigos, la licenciada Carmen N. Fraga Moreno, coordinadora de admisiones de posgrado del Instituto de Especialización para Ejecutivos, y el señor Fidel González Treviño, subdirector plantel Mérida. Oye, yo les había hecho la pregunta antes de irnos al corte anterior. ¿Por qué para ejecutivos? O sea, ¿de dónde nació el que se dirigieran a ese nicho específico? Me imagino que es gerencial, directivo y dueños de negocios, ¿no, Fidel? Es correcto, Roberto. De hecho, este mercado, digamos que es un mercado que continuamente está en el proceso de mejora, que ya hemos mencionado. Pero están así porque son personas que ya están ubicadas en sus empleos, son dueños de empresa, son altos directivos, gerentes, y desempeñando distintas funciones, de tal suerte que ellos tienen una necesidad muy particular, no pueden dejar de trabajar o de dedicarse a sus negocios. Y son los responsables de lo que pase, ¿no? Justamente, y entonces teniendo que cumplir tanto con esa parte como con el continuar capacitándose, claro, es que buscan opciones que les permitan cumplir con ese segundo objetivo, capacitarse. Correcto. En horarios y en días que les pueda permitir, ah, okay, combinar esa es la parte ambas también. Actividades, ¿no? Por supuesto, porque muchas veces el enemigo del aprendizaje, que le llamo yo, es el que no tengo tiempo, ¿no? Es, o sea, correcto. ¿Por qué? Porque tengo que ir a chambear, entonces pues no puedo ir a ninguna escuela. Y entonces los horarios, quiero entender, del instituto se acomodan a los horarios disponibles de los ejecutivos. Sí, de hecho, nuestros horarios permiten que nuestros estudiantes, nuestros ejecutivos, puedan asistir sin olvidar o sin abandonar sus labores diarias, pero que a su vez son horarios cómodos, normalmente en viernes y en sábado también, para el caso de algunos de los posgrados, y de educación continua, cursos, seminarios y demás, que pueden ser cualquier otro día de la semana, pero en horarios que permitan, pues, digamos, distraerse relativamente de sus funciones, pero que igualmente puedan cumplir con su etapa de capacitación cómodamente. Claro, porque también, digo, y nos traes aquí que están por lanzar el plantel, digo, la maestría en finanzas, que ya una maestría pues requiere ciertos niveles de incluso pues de nivel gerencial, nivel directivo, pero también de nivel de estudios, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para echarnos una maestría en finanzas, Carmen? Claro, los requisitos son tener la licenciatura concluida. Cualquiera que esta sea, no importa. No, en este caso, la maestría en finanzas requiere el perfil ya sea de contadores públicos, de licenciados en economía, de licenciados en administración, por supuesto, o carreras afines, pero sí es un requisito indispensable tener la licenciatura concluida. Sí, obviamente de preferencia titulados, en caso de que no fuera así, si su institución de procedencia se los permite como un medio de titulación, pueden optar por cursar con nosotros la maestría en finanzas. Ah, mira, y le puede servir al alumno como medio de titulación. Como medio de titulación. Así es. Oye, ¿y por qué no aceptan la experiencia? Porque puede haber muchos gerentes, directivos, dueños de negocios que tienen 20 años de experiencia en el negocio, en la administración de un negocio, y pues les interesa una maestría, ¿no? No, en este caso no, porque es un programa, por supuesto, avalado por las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, y contamos también con acreditaciones que no permiten tener solamente la experiencia. Por cuestión académica. Es indispensable contar con la licenciatura terminada. También, como otro de los requisitos, pues obviamente tener, pues aparte del perfil, pues contar con documentos oficiales, como en todas las instituciones, acta de nacimiento, un currículum actualizado. Por supuesto. Exponer una carta en la cual tú expresas el por qué tomas la decisión, que es una decisión de suma importancia. Sí, y de compromiso, ¿no? Porque digo... Exactamente, entonces también esto manejamos todos los lineamientos que requiere la autoridad, para que puedan acceder al programa de posgrado, tanto de finanzas, de todos los posgrados que manejamos, ya sea en impuestos, en gestión de negocios y también, por supuesto, en el doctorado ya un nivel mayor. Oye, ¿y es la primera generación? ¿Por qué no tenían una maestría en finanzas? ¿Tienen una licenciatura en finanzas previo? O sea, ¿yo puedo estudiar allí aparte una licenciatura? El ¿y luego la maestría? El plantel Mérida todavía no tiene las licenciaturas ejecutivas, lo manejamos en el plantel de Guadalajara, pero a futuro, por supuesto, tendremos por aquí esa opción de licenciaturas. Por el momento tenemos los posgrados. Pero pues digo, la oferta en Mérida es importantísima, los niveles, yo me he encontrado niveles ejecutivos verdaderamente impresionantes, maestro. Aquí todo, ya cualquiera tiene maestría. ¿No? Sí. Es importante eso porque eso nos da un nivel de sociedad académicamente, pues muy así es, cultural, es. Muy sí. En buen nivel. Si ¿no? están en busca de una maestría de calidad, pues por supuesto aquí estamos. Pues ahí tiene usted, amigos, la verdad que, como siempre les digo, échese una maestría, hombre, pues una maestría en finanzas. Ahorita le vamos a dar más información porque él va a ser la primera generación. Esto es importante. Ahorita, regresando al corte, le damos más información para que usted se vaya a la conferencia. Va a haber una conferencia donde van a hablar de todo lo que incluyen en esta maestría. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Sí, qué lindo tema, o sea, aquí ya están bailando. Love Stem se llama el tema del amor, Love Limited Orquestra, de la orquesta de Barry Gunn, no, perdón, de Barry White. Pobre Barry White, acá no tienen perdón, pero bueno, sí, qué linda canción, famosísima, también en las discotecas, ¿no? Sí, disco, 100%. Era cuando empezaba esta música, apagaban la luz, soltaban el hielo seco, el humo, así, ¿verdad? ¿A poco no? Empezaba la esfera aquella con lucecitas así muy tenues y todos a bailar de cachetito. Oye, qué lástima que ya no hay discotecas, mano. Era como el preludio de que iban a empezar, ¿verdad? Las calmaditas. Así es, las calmaditas eran. Pero bueno, buena música, buena selección, buena canción. Pues esta canción de allá de 1974, de la cara A del sencillo de Barry White, The Love Unlimited Orchestra. Buena música, fíjense que llegó a la lista de los Hot 100 en los Estados Unidos, que fue al principio de 74, y en el Billboard la calificación en la tercera canción de 1974. La pieza fue incluida en dos álbumes, Under the Influence of Love Unlimited, del grupo vocal femenino Love Unlimited, en 1973. Buena música. Buena selección, Juanelo, muchas gracias, amigos. Es miércoles, ya se acerca el fin de semana, así es de que vaya preparando todo. Mire, la noche está así medio nubladona, como para estar en la terraza, con buena música, ¿no? Bien abrigaditos, por supuesto. Eso sí. Una botellita de vino, ¿no, Carmen? ¿No? A media luz, ¿no? Con quien quiera, eso sí. Pero pues a disfrutar estas temperaturas en Mérida. Muchos me dicen, oye, pues yo no tengo terraza. Pues en la banqueta, maestro, pues ¿cómo le hacían nuestros papás, no? Sacaban sus sillones, mecedoras en la banqueta. Pues ¿cuál es el problema, no? Ponle una bolsa de papel a la botella de vino. No, no es cierto, no hagan eso. No, ese se la pones a la caguama. Sí. No hagan esas cosas, muchachos. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación importante. Ahora que estamos arrancando el año, todavía pues, estamos a mediados del año prácticamente, a mediados del mes de enero, ya arrancando el primer mes de enero, es importante buscar dónde llevar la mejor inversión. Y déjeme decirle, porque Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Es una ubicación que tiene una plusvalía importantísima. Esto quiere decir que su inversión va a redituarle prácticamente inmediata. Su excelente ubicación le permite cercanías a diversos centros comerciales, hospitales, universidades. Está dentro de la ciudad de Mérida, o sea, antes del periférico, y eso le da un acceso hasta el mismo centro. Yo creo que de ahí hace 10 minutos con buen tráfico al centro, ahí sí, en Avenida Yucatán. Le ofrecen el modelo de Santana, déjeme decirles, una casa de dos niveles que tienen este sistema de doble altura que le da una amplitud muy importante a la casa, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo de la residencia. No pierda la oportunidad y déjeme decirle por qué. El año pasado, a finales del año pasado, se anunciaron las alzas de las tasas de interés por el Banco de México. Los bancos no han repercutido esa alza, pero no lo van no tardan en hacerlo, así es de que no espere a que ya no tenga las posibilidades por tasas altas en los créditos hipotecarios. Hoy es el momento de hacerlo. Nuestros amigos de Grupo Sadasi tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia que tengas disponible. Márcale 688-6678, 688-6678. Porque recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Así es de que no pierda usted la oportunidad. También déjeme decirle que no pierda la oportunidad a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, que pronto estarán por acá, ¿no? Estamos platicando con ellos. Nos dejaron aquí los paquetes básicos para check-ups, que no se lo pierdan, porque también está empezando el año. Hágase un check-up para darle duro todo el año que resta. Mire, le voy a dar un paquete básico, básico de hombre: análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, antígeno prostático, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación médica, nada más con la pura. ¿Cuánto te cobra un doctor? Fue una evaluación, $800 pesos, fácil, ¿no? O mil, ¿no? $2,000 pesos todo el paquete básico de check-up, ya incluye el IVA. Centro de Especialidades Médicas está enfrente del Hotel Hyatt en Avenida 60 por Colón. No pierda usted la oportunidad y diga que escuchó esto en Fórmula en los Negocios para que le den preferencia y mejor trato. Ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, René, por favor? Claro que sí, mi estimado Roberto. Durante el corte estábamos comentando, Felipe, que para el empleado muchas veces el motivante más importante no tiene que ser necesariamente el dinero, sino que ellos ven con muy buenos ojos, con mucho agrado, que la empresa se preocupe por capacitarlos, porque esto les va a permitir generar un desempeño superior y aparte pues va a ser algo que pues nadie les va a poder quitar, ¿no? Que es el conocimiento. Es correcto, de hecho, en muchas ocasiones esos motivantes son muchísimo más fuertes que el aspecto económico. La gente lo que desea es poder crecer, poder desarrollarse, claro, poder aportar más en lo que hace, y solamente a través de capacitación y de conocimiento lo va a poder lograr. Y eso es lo que realmente piden los empleados, o sea, alguien que realmente valora lo que hace y que ve hacia adelante en un futuro mediano y de largo plazo, es poder desarrollarse profesionalmente hablando, y solamente a través de capacitación lo va a poder lograr. Porque, amigos, usted si se capacita, el valor económico que ya tiene por lo que desarrolla y lo que hace, pues va subiendo. Y yo sé que todos trabajamos por eso, por tener un bienestar económico, pero el crecimiento personal, el desarrollo personal es tan gratificante también, y gratificante en los dos sentidos, en el personal y en el económico, porque pues ahora y más ahora lo que platicábamos, ¿no? Oye, ya en los trabajos ya no te piden licenciatura más, ya te piden maestría. O sea, es mejor que invierta usted en estos sistemas de... Oye, ¿tienen trato especial para empresas si te mandan ejecutivos completos, Carmen? A ver, así platícanos es, de en hecho, ese nosotros sentido. Tenemos un esquema de becas empresariales. ¡Órale, si muy de bien! La misma empresa se capacitan o cursan los posgrados a partir de tres ejecutivos o tres empleados, pues manejamos, por supuesto, becas especiales. Ah, mira, tanto en la cuota única de inscripción como... durante el programa, o sea, en las materias que conforman por las supuesto. Maestrías. Así es. Oye, así pues manejamos. Eso está muy bien, porque pues es acercarle a los trabajadores las posibilidades de que lo puedan hacer, o al empresario, ¿no? Porque el empresario debe de tener pues cierta responsabilidad de que sus trabajadores se preparen, ¿no? Se capaciten. Así es, y así garantizan también la permanencia de sus empleados. Por supuesto. Y sobre todo que, como dice el licenciado Fidel, pues trabajan a gusto, se sienten pues que son importantes, y de ahí creas la lealtad también para con por la supuesto, organización. La lealtad, sí. Oye, ¿por qué no nos platicas de esto de la maestría en finanzas? Este evento que me platicas aquí, la estrategia financiera en mercados de bajo margen. Platícanos de qué tiene que ver esta conferencia. Claro que sí, mire, con motivo de la apertura de la maestría en finanzas, el próximo jueves 21 de enero, vamos a dar una conferencia a toda la gente interesada, a todos los profesionistas interesados en cursar este posgrado. Nos va a acompañar uno de nuestros catedráticos de la maestría en finanzas y trae este tema muy interesante sobre la estrategia financiera en mercados de bajo margen. Órale, este evento, sí. Por supuesto, va a ser en el plantel Mérida y pues a las 6 de la tarde. Es un evento sin costo. Jueves 21, sin costo. Los invitamos a que nos acompañen allá en la calle 23 por 28, número 202, que está ubicado el plantel Mérida. Ah, pues aquí cerquita, aquí en la calle 23 por 28. ¿Algún teléfono, Carmen? Claro que sí, es el 920-1598 con 5 líneas. Y también a través de las redes sociales, el Facebook IEE Plantel Mérida Oficial. Y también estamos en el Twitter, @IEE_Mérida. Con mucho gusto ahí los esperamos. También los invitamos a que nos visiten en nuestra página, que es www.ieemerida.edu.mx. Y pues invitamos a todo el auditorio interesado en conocer, claro, esta oferta, ¿no? Pues échese una maestría, hombre, pues aquí con nuestros amigos. Así es, y formar parte de la primera generación aquí en Mérida. Importante eso, ¿no? Siempre. Así es. El primero pega dos veces, como dicen, ¿no? En el Así mercado. Es. Pues muchas gracias, Fidel González Treviño, subdirector del plantel Mérida, y licenciada Carmen N. Fraga Moreno, coordinación de admisiones de posgrado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias aquí a ustedes y un saludo a todo el auditorio. Pásenla bien. Vámonos, partners. Buenas noches al auditorio, pásenla bien. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.